Mi encabezamiento, a ver. Querida Nora, soy un fanático tuyo. Escucha, desde tus primeras épocas, y no hay sábado que no esté firme junto a la radio a las 9 y mientras ceno para escucharte. No tengo el hábito de escribir ni de usar demasiado la computadora, pero hoy sentí muchas ganas de comunicarme con vos. Que el conductor después baje la defensa y entre. Especial. Como todos los meses, me uno un sábado a comer con... Entonces todo esto, sanata, el conductor dice, me quiero sacar rápido este mensaje de encima porque es muy largo, o lo quiero hacer así, que le llegue a la audiencia. Entonces el conductor está pensando en otra cosa y mete la gamba. Escucha, ¿ves? Lo quiere hacer dulce, Nora, todo eso, y después mete la gamba. Escucha, un sábado a comer con mis queridos amigos de la secundaria, hace más de 40 años que somos amigos, así que ahora estamos comiendo un rico asadito escuchándote a vos. ¿Qué más puedo pedir? Desde Banfield. Bueno, 33 segundos antes de que le pusieran lo que realmente quería el tipo, que era esto. Con mucho cariño te escriben, Micho, Tito, ahí negro, está, gordo y cabezón. ¡Ay! ¿Ves? ¡Cómo me gustaría verlos! Mándenme una foto. De... Y encima se copa con el mensaje y mete la gamba de nuevo, dale. Todos ustedes, por favor, Micho, Tito, negro, gordo y cabezón. Bueno, así tiene que ser el mensaje, tiene que tener una previa. O sea, así cortito como este que dice, Teorino La Zanja quiere la cena de Galway, Gaspar de Saladillo. No, tiene que agarrar al conductor con la defensa baja, ¿entendés? A ver, buen día Carlos. Hoy nos juntamos para festejar la semana de la dulzura. Bien, hasta ahí va bien. Somos Lucila Tanga, Elba Lazo, Rosa Melano, Devoradora de Cabezas, Elba Gina, Benito Cámara. Bueno, este es hasta ahora el mejor de todos. La verdad, un aplauso. Me alegro. Esa es la idea. Esa es la idea. Buen día, Carlos. Hoy nos juntamos para festejar la Semana de la Dulzura. Somos Lucila Tanga, Elba Lazo, Rosa Melano, Devoradora de Cabezas, Elba Gina y Benito Camelo. ¿Sabes cómo entras? Bueno, esa es la idea. Hasta ahora te estás llevando a la cena de Galway. Lejos. Hasta ahora te estás llevando la cena de Galway, pero lejos, Nos vamos a una pausa muy chiquitita. Ya estamos volviendo con el móvil dulce. Pausa chiquitita y volvemos. Claro, saludos sano. Este me encantó. Así tiene que ser. Hasta ahora te llevas la cena de Galgo. Y viene de Roque Pérez este mensaje. Atención, hasta ahora el mejorcito. ¿Quién te dice? Sentate, pensalo. El conductor tiene que entrar como un caballo. Así, como este, de la Semana de la Dulzura. Este mensaje, guardalo y después lo mandás a otro medio, ¿me entendés? O me lo mandás otro día que estoy distraído. Pausa y volvemos, dale. Una canción, la 106. La herrería metálica tiene que ser fuerte, pero también tiene que tener una buena estética. Herrería Metal 25, con más de 10 años de trayectoria. Portones levadizos, corredizos, automatización, toldos, herrería de obra, canaletas, rejas, verjas, cortinas metálicas de aluminio inyectado, manuales o automatizadas. Herrería Metal 25, más de 10 años de trayectoria. Calle 11, entre 20 y 21, número 181. Celular 02345-1551-1657. Me parece que voy a pelear con el señor Elber Galarga. Doctor Claudio Daniel Bustamante, especialista jerarquizado en ortopedia y traumatología. Matrícula provincial 446.800 y nacional 100.365. Atiende miércoles por la mañana en Clínica Saladillo. Solicitar turno. Tenemos tu Ford 0 kilómetro 100% financiado en Alberto Logarzo Sociedad Anónima. Visítanos en www.alogarzosa.com.ar y en Facebook.

Super Cutralco, el nuevo super de Saladillo. Carnicería con cortes de producción propia. Productos de las primeras marcas, todo a los mejores precios. Super Cutralco. Si pagas más, es porque querés. Soho Casi Rivadavia. Los apunados del llano de 25 de mayo. ¡Escondido! Cada fiesta que se organiza en el Quincho se hace pensando en vos. Por eso los apunados del llano te esperan con toda la mejor música. Sábado 8 de julio, porque la música es la mejor compañía. El Quincho de José Domingo. Acordate, sábado 8 de julio, los apunados del llano. Lanzamos Fila Activa para organizar el tránsito en los horarios de entrada y salidas de las escuelas de nuestra ciudad. Por esta razón, el estacionamiento permanente queda prohibido en los horarios de 7:30 a 8:30, de 11:30 a 13:30 y de 16:30 a 17:30. Para que Fila Activa funcione, necesitamos de la cooperación de todos. Nuestra principal intención es proteger la seguridad de los niños. Municipalidad de Saladillo, mejor con vos. La música de la 106 llega a vos por gentileza del Lubricentro San Irato. La chica de humo que se evapora. Aguante la 106, la mejor conducción y los mejores temas para una mañana lluviosa. Saludos a mi amigo Nico Ger, que lo escuchamos siempre. Participa, dice. Hola Carlos, apelo a la solidaridad de los escuchas de 25. Mis hijas lloran porque nos robaron dos perritos, un machito y una hembra. Doy recompensa, se llaman Chu y Pamela. Desde... Gracias, soy Adrián. Va a la final, Adrián, ¿eh? Buen día, Carlos. Estoy con mi hermano en este día de miércoles. Planeábamos tomar unos mates bajo la sombra del perejil y bueno, ya tendremos la oportunidad. Saludos a los hermanos del campo, dice Vane de Saladillo. Ay, Dios, ¿qué dice? ¿Qué más digo? Buenos días, Carlos. Apelando a la generosidad y solidaridad que caracteriza a vuestro medio, quisiera hacer llegar a tu audiencia que en víspera de un nuevo aniversario de la desaparición física de quien vida fuera don Enrico Vergaties, hacemos extensiva la participación a su oficio religioso. Desde ya, muy agradecida a la Comisión de los Miembros Viriles. Finalista, te digo, ¿eh? A ver qué dice. Estamos en el banco con mis compañeras Elba Gallo, Marta Larrea y Susana del Orto. Cansadas de verguita. Menos mal que empezó a llover. Es lindo ver gotas. Participa también. Vamos. ¿Qué dicen por acá? Quiero participar en esta mañana gris. La lluvia me hace dar chuchos en los intestinos, se intranquilizan y la panza empieza a exigir comida. Quiero relajar mi cuerpo con una cena de Galway, dice Martino de Alga. Bueno, a ver. Hola Carlitos, escribo porque vine a visitar a mi abuela el geriátrico. Escucho que está tu programa y ella me cuenta que te escucha todos los días. Se levanta a las 9 a poner la radio. Mira, ves cómo me enternece esto. Y yo le quiero dedicar un tema a ella, le gusta mucho. Se dice, para mi abuela Tomasa Marriala, el tema Despacito. Fer, otro que va a la final, muy bien. Que dice, mandale saludo a Loe Vera que te está escuchando. Bueno, ahí está, ya está mandado. Bueno, bien, vamos mejorando, muy bien. Va a estar difícil elegir uno, che. Estos últimos están muy buenos, hay más. Estamos escuchando a Amanda y Boston aquí en la 106. Ya tenemos pedido cáncer, para más tarde, para el delivery. Y también tenemos el horóscopo chino hoy, así que atención, horóscopo chino y zodíaco tenemos aquí en la 106. Vamos a ver qué le depara a cáncer después y al resto de los pedidos. Nos vamos a la pausa, que dice, mandale un feliz cumple y que tenga un cálido día mi amigo Tiago Lodz. Que dice, buen día Carlos, acabo de salir a ver gotas sobre mi balcón, mientras me como el que me regaló mi vecino Elber Benito Camela. Saludos Jack. Bueno, Teorina en la Zanja quiere cenar en Galway. No, ese no. Ese no, es muy, muy, muy obvio. Tiene que ser así, elaborado, porque si no, para ir a la final. Saludos a Luisa Culoc de Parada. Bueno, para un poco. Tiene que ser elaborado, elaboradito, así. Como escribió Fer, como escribió el negro. A ver, ¿qué más? Seguimos con Danny Ocean aquí en la radio. Qué lindo. Buen día, Carlitos. Quería pedirte si podés pasar este anuncio solidario. Se necesita conocer el paradero de Juancho Talarga. Es un medio como un clásico ya, que se ausentó de su domicilio el lunes a la mañana. Cualquier información, comunicarse con Dolores Fuerte de Agula. No puedo decir tanto. Saludos, dice Sandra de Roque. Bueno, ahí va queriendo de a poquito, ¿eh? Va queriendo de a poquito. Vamos a seguir con un poco más de música, en este caso música de viernes, pero hoy miércoles. Exactamente. Hay que usar la neurona, la creatividad. Hoy, ¿qué vas a hacer? Nada, llueve, es un día gris. A ver, ¿cómo hacemos entrar al conductor sin que se dé cuenta y le hacemos decir esa cosa que no quiere decir el conductor? ¿Cómo hacemos? Bueno, el mejor se va a cenar a Galway el viernes, porque adelanto una cena de viernes de Galway para hoy. Barrabás. On the road again. 10:25. 5 milímetros cayó de agua. 13 la temperatura. Viento del norte a 11 kilómetros por hora. 1013.4. Bueno, me voy a meter en despacito porque me llama la atención de que el Comité Medieval no dice nada de esto que estamos haciendo. Normalmente el Comité Medieval estaría ya con el grito en el cielo con esto que estamos haciendo. ¿Qué está haciendo el Comité Medieval en este momento? A ver, vamos a abrir una puerta a la reunión que está llevando a cabo el Comité Medieval en este momento. Esta es la música que escuchan ellos. Esta es música de aquella época, ¿no? Y el Comité Medieval escucha esta música. A ver, ¿de qué hablan? Y bueno, básicamente pues hicimos un repaso también de los espacios del mercado medieval, pues por dónde va el recorrido, si hay alguna novedad, algún cambio en las jaimas, parece que solamente había... Están hablando de las reuniones del comité, a ver. A toda la estructura general.

Escucha todo lo que Deporca tiene para vos. Nueva colección de indumentaria Puma para hombre y mujer. Nueva marca de ropa deportiva para mujeres Kilowatt, con una calidad y precios que no se comparan. Para ellos, nueva colección de zapatillas urbanas Waiting, jean y camisas Moja, con mucha onda. Ya están las nuevas Lecoq para los peques. Lo nuevo de Adidas, Nike, Puma, Topper, Reebok. Para el gimnasio, colchonetas, mancuernas, tobilleras, guantes y mucho más. Promociones todo el año. Visítanos en Facebook, Deporca, la esquina del deporte. Tarjetas de crédito y débito. Llámanos 491675. Bar Moreno no es solo el placer de un buen café, una reunión con amigos, una cena o un almuerzo rápidos. Ahora también delivery, exquisitas pizzas, empanadas, lomos, hamburguesas, sándwiches y todas las exquisiteces. Bar Moreno Delivery, 02344-1544-5277, 1544-5277. Egresados de todas las edades y a todos los destinos con Tenaglia Estudiantil. Mini turismo para egresaditos de jardín. Primarios a Pinamar y Villa Carlos Paz. Secundarios a Bariloche, Pinamar, Camboriú. Y nuestro producto exclusivo, Cancún All Inclusive. Seguinos en las redes sociales o WhatsApp 2344-402534. ¿Todavía seguís con esos problemas de humedad en tus paredes? La solución definitiva son placas antihumedad San Francisco. Trabajan como un secante. Extraen la humedad por absorción y la eliminan por evaporación. No tapes la humedad. Microevaporala. No dejan manchas ni olores. Una solución para siempre y sin romper. En Saladillo, Moreno 3377. Teléfono 450-342. En 25 de mayo, calle 9, número 237. Teléfono 46-5855. Te damos 10 años de garantía. Pagos con tarjeta. Consultanos. Agroturbo de Turbo Group, la primera empresa de venta y reparación de turboalimentadores dedicada al campo. Male original, Holset y alternativos. Si falla el turbo de tu auto, camioneta, camión o máquina agrícola, comunícate con Agroturbo. Atendemos todas las marcas y modelos. 011-4730-0484. También somos proveedores confiables de aceite Total, Liquid Moly, AdBlue, Urea, Total Agri, Filtros Huega, agroturbo.com.ar. Teléfono 011-4730-0484. Esta es la 106. Siempre una canción. Estamos en las 10:36 y sigue lloviendo lentamente sobre la ciudad de Saladillo. Me encantaría saber si está lloviendo también en Roque Pérez, y por eso se lo voy a preguntar a Fernando Martini. Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudito? ¿Cómo te va? Bien. Buen día a vos y a toda la audiencia. ¿Llueve allá? ¿Llueve allá también? Llueve un poquito más fuerte. Acá empezó a llover fuerte hace a la media hora, 40 minutos, y no para. No, acá están cayendo un par de gotas cada 10 centímetros cuadrados, más o menos. Estaba re tranquila mañana. Ya se la vamos a mandar para allá. Bueno. Al agua. Contame cómo anda todo por ahí en cuanto precisamente lo que tiene que ver con el agua, porque bueno, Roque Pérez en algún momento estuvo un poquito complicado con el tema del agua. ¿Cómo está la situación ahora? Y la verdad es que estuvimos bastante complicados, sí, porque bueno, vos sabés que Roque Pérez sufre el problema de que pasan todos los arroyos y los ríos por Roque Pérez, el Salado, el Saladillo, las Flores, y bueno, traíamos todo el agua que venía del norte, de la parte de Santa Fe de Córdoba. Estuvimos complicados, hay algunos lugares que siguen estando complicados, pero bueno, la verdad que hace un tiempito que el Salado bajó alrededor, hay un monitoreo que se le está haciendo y bajó alrededor de 43 centímetros, ya lo que es a lo que había llegado. Claro. No llegó igual a lo que era el 2015, ¿no? Pero bueno, bajó bastante y hay gente que está todavía terminando de cosechar, hay otros que están demorados en lo que es la siembra del trigo, y bueno, me parece que es una general, porque yo hablo con gente no solamente de Roque Pérez, sino de otros lugares, y bueno, la siembra del trigo viene muy, muy atrasada por este problema del agua, que fue no solamente un problema de Roque Pérez, sino general, ¿no? Muchas hectáreas bajo el agua, yo creo que esto va a terminar complicando un poco la balanza de pagos de la región y esas cosas. ¿Qué me puedes decir del tema? No, y que ya se está notando, Carlito. O sea, nosotros acá, siempre julio y agosto para este rubro fueron temas meses de baja, ¿no? O sea, no se vende nada, no se vende nada, se vende, pero se vende menos que lo que se vende normalmente, y bueno, se está notando que se está complicando, porque en realidad todo el mundo pensaba tener un rinde, y de una forma lógica, que es, o sea, sacar el maíz seco, sacar las hojas secas, y bueno, lo están haciendo en condiciones distintas. Después el mercado internacional no ayuda porque la soja bajó, claro. Ahora por ahí mejora un poquito porque está aumentando el dólar, pero bueno, aumenta el dólar para, claro, el campo, y por ahí le produce otros costos para otra persona, o también aumenta el combustible, lo que está pasando, claro. Y bueno, y eso se resiente, uno lo ve acá, viste, que se corta la cadena de pagos o se alarga los pagos, y bueno, se hace difícil mantener toda una estructura que no es fácil. Estamos un poco mejor que antes, eso quiero decirlo, porque la gente está con otro ánimo, con otra expectativa, se han vendido muchos productos nuevos porque hay mucho crédito para el campo, para maquinaria agrícola, eso es verdad, la gente usa el crédito que por ahí antes era difícil de acceder, hoy está un poco más flexible. Uh-huh. Pero bueno, en cuanto al día a día, por ahí cuesta un poco más. Pero no a todo el mundo le va mal en Roque Pérez, ¿eh? Según he leído por ahí, ha salido en las flores, en las redes sociales, hay gente que le está yendo bastante bien. ¿Qué pasa? No sé si sos vos la persona, por ahí yo desvío un poco la conversación porque sos concejal, pero no sé si sos la persona indicada para preguntarle. ¿Qué pasa con el envioncito que le están dando a un montón de gente que... ¿Qué pasa con el programa Envión? ¿Es en Roque Pérez el problema? Porque no entendí bien lo que decía la gente de los medios de La Flor y las redes sociales. Entendí que hay un problema en la región con el programa Envión, una defraudación. ¿Pero dónde es esto? ¿Es en Roque Pérez? Sí, es en Roque Pérez, Carlitos. Digo, lo aseguro, y sacar en Roque Pérez. Es un tema que ya no es de ahora, pero en realidad sale a la luz hace unos meses, o sea, ahora tres meses más o menos, que yo cuando me interiorizo con la causa, más o menos data del 28 de febrero, los primeros días de marzo. Es un tema que ya viene de antes, que se comentaba en la calle, pero en realidad viste cómo son los comentarios de la calle. Uh-huh. La gente comenta y no se anima a denunciar. Y por ahí yo lo agarro esto porque sale con otra circunstancia, porque en realidad también abrir esto, dar a luz estas cosas, hace que mucha gente dice, muchas veces que tiene miedo, se sienta con la valentía de decir, bueno, a mí me pasó y voy a dar mi testimonio, ¿verdad? Porque yo lo escucho de personas que me han contado que esto, que otro, y bueno, da tu testimonio, andá y declará, porque cuando más declarás la causa, ¿verdad?, mejor iban a salir a la luz muchas cosas que por ahí todo el mundo conversamos en la calle y no se animan a decirlo. Supuestamente la denuncia la inicia el fiscal acá, el ayudante fiscal en Roque Pérez, de oficio, por una escucha de una persona, de una chica, que va al banco a sacar un crédito personal, un crédito particular, ¿no? Y se encuentra con que no le pueden dar el crédito porque tiene un plan social. Ajá. Me dice, yo no estoy enterada, yo me doy de baja y no sabía que estaba cobrando. Dice, bueno, a raíz de ahí se hace una denuncia de oficio, ¿no? Uh-huh. O empieza la investigación de oficio, ¿no? Y la causa es bastante grande, hay muchas personas, nosotros no podemos tener acceso porque todavía está en etapa de investigación. Sé que también hay otra causa iniciada en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires por el tema del envión, y supuestamente la irregularidad es que había personas que se apropiaban por ahí de las tarjetas de las personas que no iban al envión a buscarlas o al banco, y hacían uso de ese dinero, retiraban ese dinero. Uh-huh. Bueno, es algo grave, ¿no? Contame un poco qué es, así en tres palabras, exactamente qué es el programa Envión. El programa Envión es un programa de ayuda a chicos en vulnerabilidad, sí. Chicos de entre 12 y 21 años, ¿no? Para ayuda escolar, chicos vulnerables, sí. Especialmente, ¿no? Es plata que viene de la provincia para ayudar a estos chicos. Exactamente, plata que viene de la provincia, y viene la provincia de depositaba la plata a cada persona que está anotada. Claro. Y a su vez es un programa provincial, pero a su vez el municipio ponía los técnicos. Creo que son seis, pero bueno, yo obviamente tenemos que consultarlo con el municipio, y seguramente en el expediente está seis técnicos que tenía que poner el municipio, a los cuales le llegaba una parte del programa al municipio para que le pague a esos técnicos que supuestamente le facturaban. Y a su vez había personas dentro del programa Envión que también cobraban a través de la tarjeta con la provincia, que se llamarían tutores, que son los que ayudaban a los chicos a cumplir sus tareas escolares o ayudarlos en distintas actividades estéticas, culturales o deportivas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, o sea, es un programa bien visto, es un programa bueno, ¿eh? Es un programa bueno, pero bueno, siempre en lo bueno vos sabés que tenemos hay errores, ¿no? Muchas cosas son buenas, las obras públicas también en Argentina son buenas, pero bueno, a veces tenemos esos errores como han pasado acá en la Argentina. Y bueno, y había mucha gente que se anotaba por esto y bueno, después no concurrían por ahí. Entonces, cuando llegaba la tarjeta, por ahí esa gente no iba. También hay, te quiero decir que también hay filmaciones, creo que en la causa. Y te digo porque filmaciones bancarias supuestamente que engrosan la causa, ¿no? Para saber quién ha retirado la tarjeta, quién no, porque la tarjeta supuestamente es personal y la claro. tiene que recibir cada persona o en su domicilio o retirarla del banco. Entonces me parece que es una causa que va más allá de solamente eso, que involucraría a muchas personas más. Te digo supuestamente porque en realidad todo esto que escucho no tengo acceso a la causa. La causa la está llevando, creo que la fiscalía número uno es la de la doctora Ortel, sí. La número uno, me parece. Exactamente, sí. Bueno, la lleva la fiscal. Yo he tratado de interesarme, obviamente, sí, todo en secreto de investigación y no podemos hacer más la causa. Pero bueno, es algo que nos preocupa de sobre la manera, Carlos, porque realmente sería, lo que hablaremos sería... No sé si hablaríamos de estafa, de defraudación, no sé, o uso indebido de las tarjetas, no sé si te han cobrado o no, por eso te digo, sigue etapa de investigación. A mí me preocupa como concejal, obviamente, porque es algo que pasa en nuestro pueblo. ¿Cómo habría sido el modus operandi? ¿Y quiénes, no los nombres, pero digo, qué cargo estarían ocupando la gente que habría hecho este delito? Por eso te digo, supuestamente serían los técnicos que le facturarían al municipio, que serían los encargados de no todos, obviamente algunos, que serían los encargados de llevar adelante el programa. Bueno, ¿y la municipalidad no lo supervisa esto? Y que supuestamente lo tendría que supervisar, ¿vale? Porque más allá de que el programa sea provincial, yo creo que dependía mucho del municipio de Roque Pérez, porque los técnicos lo ponían en municipio. Uh-huh. ¿Está? Entonces me parece que estaba bajo la supervisión del municipio del programa. Esto es, por lo que yo estuve mirando, es 2013, 2014 y 2015, más o menos. Se habla más o menos que es en esa etapa, entre el 2013 y el 2015. Por eso te digo, se habla, se supone, porque no tenemos acceso total a la causa, Carlos. O sea, no tenemos acceso a la causa, ¿verdad? Entonces nosotros investigamos, preguntamos, por lo que nosotros investigamos por nuestro lado, porque en realidad, quiero aclarar, no queremos entorpecer lo que está haciendo la justicia, porque creemos plenamente en la justicia. Lo que sabemos que la justicia es lenta todavía en la Argentina y sabemos que es muy lenta. Entonces, por ahí, haciendo estas cosas, dando a luz estas cosas que pasan, hacemos que esto por ahí se pueda acelerar y se pueda hacer mucho más rápido. Ojalá que también sí. Mucha gente se pueda animar a contar lo que le ha pasado, porque mucha gente vos te enterás a la calle y te cuenta qué bueno que alguien empezó a hablar, porque yo he escuchado, me ha mandado mensajes, qué bueno que alguien empezó a hablar de esto hace tiempo que pasaba, pero bueno, nadie lo contaba. Claro, ¿esto puede ignorarlo el intendente? Yo creo que no tendría que ignorarlo el intendente, porque es supuestamente es el responsable político de lo que puede pasar, en el sentido de que es parte de su gobierno y los técnicos seguramente han estado puestos por él o no. Pregunto porque viste, nunca se hace cargo de nada y siempre dice, no, es la provincia, es la empresa de fulano de tal, las facturas se la hicieron a 150, nunca se hace cargo de nada, por eso pregunto. Bueno, está bien, pero bueno, por eso suponemos... O sea, siempre es otro, es un cometa que pasaba, de qué planeta viniste, ¿me entendés? O sea, nunca se hace cargo de nada el intendente, por eso te pregunto. Okay. Te entiendo, Carlos, yo vuelvo a repetirte, es el responsable político, vos me decís, está explicado por ahí, pasa que por ahí hay algún empleado que a ver, por ahí hace alguna chanchullo que por ahí no sabe, pero políticamente es el responsable, me parece. ¿Me explico? Porque es el que pone las personas y el que las pone y que las saca, ¿no? Y me parece que tiene que ver qué ha pasado y habría que revisar un sumario interno, investigar internamente a ver qué ha pasado con esto. Me parece que corresponde que lo haga. Nosotros seguramente como consejo vamos a actuar. No podemos, quiero aclararte, porque el consejo no tiene facultad ¿cómo te puedo explicar? De sancionar, ¿me explico? Pero sí podemos preguntar como para ayudar a la investigación y no entorpecerla, que quede claro, porque a ese consejo no se puede despedir una causa. Nosotros no tenemos facultad, somos solamente legislativos, pero podemos hacer preguntas y podemos aclarar temas que la comunidad de Roque Pérez nos está pidiendo. Bueno, ojalá la fiscal haga una excepción y dé información sobre esto, porque viste, hasta ahora venimos complicados con el tema Marisol, tiene causas pesadas la fiscal que no ha resuelto, que se las han sacado. Ojalá tenga suerte, vos por ahí con tu paciencia logres que la fiscal te dé información. No es de las más amigables la fiscal esta, ¿eh? No, pero yo confío en la justicia. Yo personalmente no la conozco a la fiscal, yo me voy a acercar a ver si me recibe. No pido que me dé información de la causa, obviamente, porque yo sé que esto está bajo secreto de investigación, pero sí simplemente para ver en qué podemos aportar, y todo lo que podamos aportar y la gente que se pueda acercar a aportar. Obviamente lo puede hacer acá, seguramente en la Fiscalía de Roque Pérez o en la Sala de Edición, ¿no? ¿Quién es porque el ayudante? Mucha gente por ahí tiene miedo. ¿Quién es el ayudante fiscal allí en Roque Pérez? El ayudante fiscal es el doctor Luciano de Gracia. Luciano de Gracia, pero bueno, la causa está en la Fiscalía de Saladillo, porque nosotros dependemos de Saladillo. Esto es una ayudantía de fiscal, sí, ¿no? Claro. No tenemos la fiscalía, entonces dependemos de Saladillo y bueno, a veces agarra una u otra fiscalía. Yo sé que en este caso está la fiscalía de la doctora Ortey. ¿Hay un estimado, Fernando, de cuánta plata se habría llevado esta gente? Mira, se calcula que por los tiempos y por los montos y por más o menos se hablaría entre 350.000, 450.000 pesos más o menos, ¿verdad? Ajá. En el transcurso de ese tiempo. Pero es estimado y digo se hablaría porque, bueno, hay que hacer todas las investigaciones del caso y saber cuánta gente fue. Pero por eso estamos tirando un número más o menos por lo que hemos podido hablar con las personas, con algunas personas. Claro. Estaría bueno que te cite la fiscal a declarar y de paso te enterás de lo que es la causa, porque estamos hablando de la causa que tiene la fiscal Ortel y vos tenés material también para aportar a la causa, así que estaría bueno que te cite la fiscal a declarar y de paso que te ilustre también, ¿no? Nosotros podemos acercar seguramente a personas que seguramente algunas se han acercado, otras no se acercan porque tienen miedo, porque reciben otro plan y bueno, y eso hay que terminar. Me parece que tenemos que terminar con el país del miedo. Acá lo que hay que terminar es que hay que hacer la cosa correcta, esté quien esté. ¿Me explico? Sí. Esté quien esté y como dice el programa, caiga quien caiga, porque en realidad nosotros tenemos que dejarlo. Esto es un programa social. Si defendemos los chicos, muchos defendimos los chicos. La semana pasada yo tuve un caso de Roque Pérez que defendíamos los chicos. Bueno, a ver, en esto lo estamos perjudicando. ¿Por qué hablamos de igualdad cuando en realidad no lo hacemos? Entonces me parece que hay que hacer con hechos lo que decimos en palabras. Y me parece que esto es un tema, vuelvo a decir, me preocupa como habitante de Roque Pérez y como concejal, ¿no? Y seguramente vamos a seguir trabajando y tratando de aportar el granito de arena que podamos hacerlo, ¿no? Uh-huh. Che, acá tenés una crítica de un roqueperense que dice que es raro que se sabía de hace rato y hablan ahora, justo en época de campaña, qué casualidad. ¿Qué tenés que contestarle? Es muy simple, voy a decirlo. Primero, cuando nosotros, esto es, vuelvo a decir, es de hace tiempo, y se hablaba. Entonces, yo puedo salir a hablar, me explico de un montón de cosas, pero salimos a hablar de habladurías y de cosas que están en la calle, como hoy puedo salir a hablar de un montón de cosas, pero en realidad hoy hablamos sobre algo cierto, sobre una causa. Es verdad, la causa tiene 3 meses, estaba en etapa de investigación. Como no queríamos entorpecer parte de esa investigación, porque ya el expediente debe tener más de 300 fojas, yo por lo que he visto, y seguramente la fiscalía también debe tener más. No salimos hablando antes por eso, pero no es porque estemos en campaña ni nada, justo llega ahora. Aparte no empezó la campaña política, la campaña empieza el 14 de julio. falta todavía, no se puede hacer publicidad ni nada. Bueno, esto pero es parte de una gestión. Y yo no estoy en campaña porque yo no soy candidato. ¿Me explico? O sea, soy concejal, continúo por mi mandato, no estoy en campaña política, o sea, ¿qué estoy haciendo? Ahora, si pasa un hecho de corrupción justo un día antes de que sea una elección, que no voy a salir a hablar, porque estoy en campaña, voy a salir a hablar como concejal, y lo voy a hacer hablar siempre. Me puedo equivocar, pero también puedo acertar en muchas cosas. Fernando, mirá, Marcelo está escuchando el 25 de mayo y dice, tremendo si el banco le entregó las tarjetas a otro que no sea el titular. Por lo que dice Marcelo, y por lo que decís vos, tiene que haber gente implicada en el banco también. No lo sé eso, Carlos, por eso te digo, claro. Está en etapa de investigación y no lo sé, por eso digo, hablo supuestamente, porque en realidad es algo que puede también perjudicar. Yo sé que hay filmaciones, sé que en la causa hay filmaciones, seguramente por ahí tal vez alguna declaración también de alguna otra persona, pero bueno, realmente lo digo, no lo sé porque desconozco total expediente, porque obviamente eso está en manos de la justicia, y vuelvo a decir, creemos en la justicia. Ahí esto, que lo saquemos a la luz, hace que se acelere más. Fernando, contame por un ejemplo de modus operandi de cómo habrían defraudado al Estado con esto. ¿Se cortó? ¿Estás por ahí? Fernando, no te puedo creer que se nos cortó la comunicación. Bueno, a ver, no, es tremendo, tremendo. Vamos a ver si podemos comunicarnos de nuevo con Fernando, a ver si está por allí. Me pareció que se estaba quedando sin batería, a ver. Fernando, hola. Estamos en el aire, sí, se cortó. Se cortó, sí, por esto, el servicio de inteligencia. De todos modos, queda todo grabado acá, así que después va a estar en la 106.com, no hay ningún problema. La página de la radio no es censurable porque está alojada en Estados Unidos, así que no la van a poder, no la van a poder censurar. Quédate tranquilo. Bueno, creo que me escuchaste, todo lo que te conté me parece que el 99% de lo que... Lo que te preguntaba en el momento que se cortó es, si tuviéramos que reconstruir algunos del modus operandi, ¿cómo habría sido? Porque es lo que también nos ayuda a entender cómo funciona esto y cómo habría sido la defraudación que se le ha hecho a la provincia. Bueno, pero vos sabés que la tarjeta es muy simple, porque la tarjeta vos... creo que cuando vos tenés la tarjeta, con tu último número de documento podés crear la clave. Y si vos la tenés de cero la tarjeta, podés crear una clave en vez de un PIN y poder retirar el dinero, en vez, o podés hacer uso de eso. Supuestamente con el uso de la tarjeta, no con el uso del efectivo. Cada persona tenía una tarjeta, y si esa persona no retiraba la tarjeta, quedaba ahí y alguna persona la usaba. ¿Venía al banco? Y esto es lo que no sabemos, si venía el banco o directamente el banco le entregaba el programa, ¿entendés? Por eso no podemos decir que si hay culpabilidad del banco, no, porque por ahí la tarjeta venía del banco y las tenía que entregar todas al programa directamente, y el programa después se hacía responsable de entregar la tarjeta a cada persona. ¿Está? Por eso hablamos de, supuestamente, no podemos inculpar a nadie cuando es todo investigación. ¿Me explico? Pero esa podría haber sido una de las formas. ¿Todo esto sucede en el ámbito municipal? Todo esto sucede en el ámbito de un programa provincial que el municipio tiene gente a cargo, obviamente, que son los técnicos. Está bien. Bueno, realmente, y toda esa plata, esos 400 lucas que vos decís, al final no llegaron a los pibes que realmente lo necesitaban. Y hay gente que realmente no la fue a retirar. Igual, a ver, lo que le correspondía no era mucho, porque eran creo que entre 600 y 700 pesos que cobraban cada uno por mes. Pero sumarlo a la cantidad de personas que no retiraban la tarjeta, sí, y sumarlo por mes. Y los tres años. Personas son, y los tres años, exactamente. Claro. Suma el tiempo, suma los meses, suma los años, eso te da un monto importante. Son 7.200 mangos por año por pibe que se robaron. Y bueno, se le calcula más o menos, se le calcula ese importe, digo, se le calcula, supuestamente, porque está todo en proceso de investigación, y nosotros, a ver, no somos investigadores, somos concejales, nos estamos preocupados realmente por esto, y esperemos que la investigación sea rápida y sea buen puerto. Bueno, la verdad, viene parejito Roque Pérez, ¿eh?, en estos temas. Parejito. Y bueno, hay algunos temas que a veces por ahí que nos preocupa realmente como ciudad, ¿me entendés? Porque realmente a mí no me gusta para nada, ¿me entendés? En realidad, que me nombren por esto. Me gustaría que nos nombren por turismo, por el encierro de referencia, por alguna otra cosa más, por lo linda que está la rotonda o por otras cosas que tengamos Villa Roque Pérez. Pero bueno, esto no me gusta, ¿me entendés? No me gusta porque... a ver, soy un ciudadano más de Roque Pérez y hay muchos que nos sentimos... No damnificado directamente, pero damnificado como ciudadano, ¿no? Sí. Se entiende, aparte es el laburo que alguien tiene que hacerlo, este laburo, porque si no se siguen afanando todo. Y aparte, ¿sabes, Carlos, que después esto desprestigia la política, desprestigia el buen uso que hay que hacer de la política, ¿verdad? Cuando hay gente que se dedica a hacer estas cosas? Pasa en todos los ámbitos, pero bueno, por ahí cuando pasa a nivel nacional decimos, bueno, ¿verdad? Pero cuando pasa en tu ciudad, ¿verdad? Voy a decir, no quiero que pase en mi ciudad, yo no uh-huh. quiero que pase en mi ciudad. Como pueden pasar algunos casos, pero los hechos tienen que ser... pueden ser mínimos porque nunca estamos al centro, pero bueno, estas cosas no me gusta que pasen en mi ciudad. El resto de los concejales no han dicho nada sobre este tema, Fernando. ¿Por qué vos saliste a decir algo? No, pero mi bloque está sabiendo esto. Lo que pasa es que, bueno, como estoy manejándolo yo, todo el bloque lo está sabiendo, lo que está pasando. El bloque de Cambiemos lo está sabiendo, más allá de una cosa a la otra, está sabiendo todo el tema, y como lo estoy llevando adelante yo, lo sigo llevando adelante yo. No es que el bloque no esté viendo. Y seguramente, bueno, no sé los otros bloques, ¿no? Pero seguramente deben estar sabiendo algunas de lo que está pasando, ¿eh? Pero bueno, no sé si... Yo cuando fui a ver, no se había acercado...